siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Llevamos ya bastantes programas dedicados al octavo mandamiento. Octavo mandamiento que comenzaba con un apartado con el título Vivir en la verdad. En segundo lugar, dar testimonio de la verdad. En tercer lugar, nos encontramos dentro del apartado las ofensas a la verdad. Y en los últimos programas nos habíamos fijado especialmente en los pecados que hacen referencia al juicio temerario, a la maledicencia, a las calumnias, a hablar mal del prójimo, falseando tantísimas cosas y poniendo en peligro su reputación, su fama. Bueno, la verdad es que según vamos exponiendo las cosas, según las vamos desarrollando, creo que es importante que vaya creciendo en nosotros el deseo de ser hijos de la luz, hijos de la verdad, y el deseo de que la verdad sea constructiva y no destructiva, que no recurramos nunca al recurso de que la verdad sea alegada contra la caridad, que también esa es otra, que es frecuente a veces hacer una oposición pues destructiva entre verdad y caridad. Totalmente es una dialéctica falsa, una dialéctica contraria al ser del Evangelio. Recurrir a la verdad para machacar en la caridad a otra persona, o recurrir a la caridad para que con la justificación de la caridad faltemos a la verdad. Qué tentación es una cosa y otra. La verdad como arma arrojadiza, la verdad con mala intención, ¿no? Como arma arrojadiza para faltar a la caridad, o el recurso a una caridad romántica que nos escude, que nos justifique el haber faltado a la verdad. Hay que escaparse de esa dialéctica de muerte, hay que escaparse y pedir que seamos hijos, que seamos testigos del Dios verdadero y que seamos, por lo tanto, partiendo del mandamiento del amor al prójimo, pues sencillamente que seamos testigos de la verdad. Una oración muy, muy bella podría ser la siguiente, ¿no? Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Es, por tanto, también importante hacer una purificación de la memoria para poder ser veraz, para poder ser delicado en la expresión de la verdad, purificación de la memoria. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Tenemos que pedir esa gracia y al mismo tiempo que nos vamos purificando interiormente, vamos purificando la memoria, bueno, pues también nos vamos formando. Continuamos adelante con la explicación del Catecismo, en la que pretendemos, nuestro objetivo es pues una combinación, ¿no? Sí, formarnos, porque es verdad que la verdad católica exige una formación de conceptos, de clarificación de las cosas, de distinguir la verdad de la mentira, pero también al mismo tiempo no se trata únicamente de formar la mente, la inteligencia, la razón. Al mismo tiempo, la explicación del Catecismo lo hacemos con la intención de conversión. De poco nos serviría clarificar conceptos y al mismo tiempo esto no nos condujese a los oyentes del programa pues a una conversión interior, a un cambio de mi forma de hablar y mi forma de expresarme. Pues, por ejemplo, según estamos escuchando estos programas, pues yo creo que es lógico que uno saque consecuencias, ¿no? Diciendo, bueno, yo tengo que cambiar determinadas formas de expresarme. No debo de entrar al trapo en ciertas murmuraciones, cotilleos, formas ligeras de expresión, que el otro día dije yo así un poco jocosamente, que casi pueden llegar a formar parte del deporte nacional, deporte nacional, pues porque, bueno, porque son, porque creo que también tenemos una cultura, la cultura, pues nuestra española, es demasiado ligera en los comentarios. Hace muchos días escribía yo un artículo sobre el tema de Internet, a propósito de las Jornadas Mundiales de Comunicación, un artículo que tenía como título Internet, ángel o demonio, y bueno, pues una de las cosas que comenté en el artículo es que, según unos estudios que se han realizado, un tanto por ciento altísimo, pero vamos, superior al 50%, casi los dos tercios, ¿no?, de los bulos que se hacen correr por Internet, esos bulos que se difunden, que alguien cuenta una mentira y venga, ya los demás lo cuentan como verdad, ¿no? Pues un tanto por ciento altísimo, ¿no?, de los bulos que se difunden por Internet, uno los investiga y tienen su origen en España. Quiere decir, pues, que tenemos una cultura en la que hablamos por hablar, la cosa es llamar la atención, la cosa es un deporte nacional, ¿no? Y lo digo irónicamente, pero lo digo para desenmascararlo, para que no, tomemos distancia frente a ello. Bien, pues partiendo de ahí, vamos a dar un paso más y pasamos al punto 2480, que dice: debe proscribirse toda palabra o actitud que por halago, adulación o complacencia alienta y confirma a otro en la malicia de sus actos y en la perversidad de su conducta. La adulación es una falta grave si se hace cómplice de vicios o pecados graves. El deseo de prestar un servicio o la amistad no justifica una doblez en el lenguaje. La adulación es un pecado venial cuando solo desea hacerse grato, evitar un mal, remediar una necesidad u obtener ventajas legítimas. Bueno, pues por lo tanto vamos a hablar de este tema, el tema de la adulación. La adulación, que también aquí se le dan otros nombres, el halago, la complacencia. Aquí habla que puede ser hecha con palabras, pero no solo con palabras, también con actitudes aduladoras. Generalmente suele ser las dos cosas, ¿no? Actitudes y palabras combinadas. Una primera distinción. Bueno, vamos a ver. También al mismo tiempo que se nos dice que no debemos de ser aduladores, también se nos dice que tenemos que valorar al prójimo, ¿no? Tenemos que valorar al prójimo y es bueno para que también los demás crezcan en la debida autoestima, ser reconocidos de las cosas buenas que hacen los demás, valorarlos, ser agradecidos. Entonces, ¿cómo distinguimos la conveniencia de ese reconocimiento hacia el prójimo, de esa valoración, de la adulación? ¿Cómo se distingue una cosa de la otra? Bueno, aquí el catecismo lo deja claro. Aquí por adulación se entiende, en primer lugar, estar adulando no las cosas buenas del prójimo, sino estoy adulando al prójimo incluso en sus defectos. Le estoy adulando en sus defectos para que así yo con eso, pueda ganarle para mí, etcétera. Pero aquí en este punto del catecismo, 2480, por adulación se entiende alentar con las palabras, etcétera, los actos malos del prójimo, los actos malos. Es verdad que la palabra adulación también se puede entender, popularmente se entiende, también cuando una adulación, que también uno le adula porque le está haciendo la pelota por las cosas buenas que tiene el otro. Bien, es un sentido un poco más amplio de la palabra adulación. Intentaremos explicar las dos cosas, ¿no? Pero en principio, aquí se está hablando de adulación o complacencia o halago como una complicidad de decir, yo le doy la razón en sus cosas malas, ¿no? Me sumo a ellas y así yo le gano para mí, le gano para mí. Hay una frase muy famosa de San Juan Crisóstomo, un santo padre de los primeros siglos de la Iglesia, ¿no? San Juan Crisóstomo, que dice: el lado oscuro del amor diabólico consiste en odiar a los enemigos de nuestros amigos por fidelidad a la amistad. Repito, esta frase dice: el lado oscuro del amor diabólico consiste en odiar a los enemigos de mis amigos por fidelidad a la amistad. Esto es una clarísima adulación. Una clarísima adulación. Es decir, en vez de decirle yo a mi amigo, oye, esos odios que tienes tendrás que irlos corrigiendo, ¿no? hazme el favor de perdonar, porque es que ese odio que tienes te está corrompiendo, te está haciendo mal, ¿no? No, yo para ganarme a mi amigo le digo, es que no sé cómo les aguantas, es que si fuese yo todavía, claro, lo que estoy es adulando y estoy haciendo míos los enemigos de él para que así él sienta que yo soy amigo suyo, ¿no? Pero qué terrible. Pero es que esto lo hacemos, ¿eh? Y San Juan Crisóstomo le llama a esto el lado oscuro del amor. Que yo por amor a mi amigo voy a asumir sus defectos, sus pecados. Oye, mira, eso no es amarle a mi amigo. Eso es todo lo contrario. Eso no es amar bien. Yo como le quiero mucho a mi amigo, ala, pues le voy a justificar en todos sus pecados. Y es más, los hago míos. Tú tienes esos enemigos. Tus enemigos son los míos. Ala, toma ya. Esta es la adulación. Es la adulación. Y bueno, tenemos que purificarnos mucho en ella, ¿no? Qué fácilmente somos engañados, qué fácilmente confundimos amor con otra cosa. No es tan fácil amar bien. No es tan fácil amar bien. También ocurre esto en el amor paterno-filial, ¿eh? También ocurre esto. Como somos ciegos y por amor a los hijos justificamos lo injustificable. Quizás ahí tiene otros componentes un poco distintos, ¿no? Pero en el fondo también partimos del amar mal, ¿eh? Amar mal. Bien, entonces, esta es, así se explica un poco lo que es la adulación, ¿eh? Yo diría que podemos hacer una primera distinción, ¿eh? El motivo. Bueno, hay distintos niveles, ¿eh? Distintos niveles en los que podemos caer en la adulación, en la complacencia, etcétera. Voy a intentar describir algunos, ¿eh? Según a mí se me ocurren, y poniendo algunos ejemplos para iluminar lo que dice el catecismo. Vamos a ver, un primer nivel. Muchas veces el halago, la adulación, la complacencia, suelen hacer de una cierta debilidad interior nuestra, ¿eh? Debilidad interior. De la propensión que tenemos a llevar la corriente a los demás. O sea, resulta que me encuentro por la calle con uno que habla mal del otro y yo le asiento con la cabeza y le digo, sí, es verdad, ¿eh? Bueno, dos calles más adelante me junto con el otro, con el que hablaba mal este del otro, me junto con el otro que me pone a bajar de un burro al anterior y yo con la cabeza pues estoy sí, asintiendo, ¿no? O sea, resulta que le he dado la razón a uno y a su contrario. Esto es frecuente, es decir, que a veces tenemos una adulación que parte de una debilidad interior. De no querer posicionarnos, ¿no? O tenemos debilidad para posicionarnos, porque dice, oye, que es muy violento decirle a este que pare ya de criticar. Que, claro, supone tener una cierta personalidad, y además igual le sienta mal que le pare los pies. Y además, si le para los pies, igual se va a pensar que yo estoy con el otro. Y tampoco estoy con el otro, ¿eh? Y entonces, hay una debilidad interior que consiste en que, mira, yo no quiero meterme en problemas. Entonces, pues mira, estoy un poco adulando con mi actitud o con mi palabra de, bueno, pues mira, escucho y tampoco le paro los pies, ¿eh? No le paro los pies. Es sumarse, ¿eh? Sumarse un poco a lo que hay, ¿eh? Es no querer tener, entre comillas, problemas o enemigos, ¿no? Yo como no quiero tener enemigos, decía Ramón y Cajal, no tienes problemas, no tienes enemigos. ¿Es que jamás dijiste la verdad o jamás amaste la justicia o qué? ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que el que diga la verdad y ame la justicia, evidentemente, pues tendrá sus problemas en la vida. Pero no hay que tener miedo a tener esos problemas. Casi a veces lo peor es no tener ningún problema. Claro, es que es así, ¿eh? Lo peor es no tener ningún problema. Lo peor es la paz de los muertos. Lo peor es el tener como objetivo de nuestra vida el no complicarnos la existencia. No quiero problemas. Entonces digo que sí a lo que sea. Sí, amén, y ya está, ¿no? Y un mismo día soy capaz de decir tres cosas distintas y contradictorias con tal de no contradecirme con nadie y tal. Esto nos ocurre. Y tiene como fondo pues una debilidad interior muy grande y una falta de amor a la verdad y a la justicia. Bueno, pues esto es, creo que es un punto de partida importante, ¿no? Un punto de partida importante, ¿eh? Decía Chesterton, con mucha gracia, sabéis que yo muchas veces le cito, pues porque es un hombre muy intuitivo, ¿no? Decía él, la Biblia nos dice que amemos a nuestro prójimo y también que amemos a nuestros enemigos. Quizás porque normalmente son los mismos, dice él, ¿no? La Biblia nos dice que amemos a nuestro prójimo y también que amemos al enemigo. Quizás porque generalmente suelen ser el mismo, el prójimo y el enemigo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, vamos a ver, que es que no podemos intentar evitar tener diferencias con, si queremos ser limpios con la justicia y con la verdad, es imposible proceder sin tener que contradecir a nadie nada, es imposible. Habrá que, con caridad y con cariño, pero habrá que decir, no, mira, la verdad es que no estoy de acuerdo. Mira, yo te agradecería que no estés criticando delante mío a nadie, porque es que seguro que no estamos siendo justos, seguro que conoceremos la verdad parcialmente, y pienso que es mejor que pasemos página. Claro, y decir estas cosas delante de los demás, pues cuesta, porque dices, este ya me va a mirar mal a partir de ahora. Y tú estás llamado a amar a ese prójimo e incluso a ese que igual te puede ver en adelante como enemigo, porque tú le has dicho lo que tenías que decirle, ¿no? Con caridad, pero se lo has dicho. Pero es que ese prójimo tuyo, aunque él piense que eres su enemigo, pues es que no es verdad. Y el prójimo, aunque él te perciba como enemigo, es tu prójimo. Y adelante, y hay que amarlo. Por lo tanto, primer motivo por el que muy fácilmente caemos en esta adulación, esta complacencia, la debilidad interior. Yo creo que tenemos que pedirle mucho al Señor la gracia de, Señor, enséñame a expresarme exteriormente según tu gracia, según tu inspiración, me ilumina por dentro, a no tener duplicidad, a no ser falso. A expresarme con delicadeza, pero con transparencia, ambas cosas, ¿no? Delicadeza y transparencia. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, el comentario de este punto, el punto 2480, que habla sobre los halagos, la adulación, la complacencia. Habíamos hablado en la intervención anterior de que uno de los motivos por los que fácilmente solemos caer en la adulación, el estar adulando a una persona en sus defectos incluso, suele ser primero el de la debilidad interior, el no posicionarnos. También hay otro motivo. También suele haber una adulación que es más, digamos, maliciosa, no tanto motivada por una debilidad interior, sino por una especie de estrategia manipuladora. halago a una persona, incluso sus defectos, le halago pues para que me resulte rentable. Es lo que se llama a veces el pelotilleo, ¿no? El pelotilleo, pero incluso con la gravedad de que estoy halagando defectos de una persona. En el mundo laboral esto existe mucho, ¿eh? Yo creo que hoy en día uno de los sufrimientos más grandes y uno de los lugares en los que más se ve de una manera más patente la miseria del hombre, queda más patente, suele ser en el mundo laboral. Existe una especie de, ahora le llaman mobbing, etcétera, ¿no? A ver cómo le muevo al otro de su puesto, ¿no? Y entonces allí montamos un lío en la oficina. Yo hablo con este, porque entro a la oficina del jefe, le cuento una serie de historias, los otros mandan por el correo electrónico, mandan un mensajito en CC para que lo reciban en CCO los otros, y entonces mando ocultamente a este lo que ha dicho el otro para dejarle mal a este delante del otro. Madre mía, y se montan unos líos en el trabajo tremendos, y detrás de todo eso hay un pecado muy grave de adulación. A ver cómo dejo yo bien mi imagen delante de los otros para que así sea yo capaz de ganarme la voluntad o la aprobación, o la bendición de ese jefe, que es el que en el fondo yo tengo, tengo en su mano mi ascenso o mi descenso. Y además, como eso es una manada de lobos, pues oye, aquí es que si no te defiendes, pues te devoran. Con lo cual, a mí, si me están criticando por despacho, yo también tengo que ver cómo le gano la voluntad al otro, y entramos en una dinámica terrorífica. Vamos, yo estoy observando en muchas conversaciones y personas que vienen y abren su corazón, que hoy en día el mundo laboral es uno de los lugares en los que se ve y se expresa, ¿no?, de una manera más terrorífica, la maldad del hombre, en esa competitividad de manada de lobos, ¿no?, tan dura. Lo mismo también ocurre a otro nivel distinto, pues en el mundo de las amistades o de las cuadrillas, etcétera, juveniles, ¿no?, o de adolescentes, en las cuales también se puede llegar a desplegar una gran crueldad, ¿eh?, una gran crueldad, y se puede utilizar la adulación, pues eso, pues yo le estoy adulando a este para ganarme, entonces le tengo, lo importante es no quedarme solo, claro, ¿eh?, no quedarme solo, porque si me quedo solo estoy en minoría, entonces para no quedarme solo, claro, el que no tiene amigos teme a los enemigos, ¿no?, y entonces, pues eso, yo me tengo aquí que posicionar bien para no estar en minoría, ¿no?, dentro de esta cuadrilla. Por lo tanto, me tengo que ganar a este y a este. Para ganármelos, venga, pues adularles totalmente, ¿no? Y entonces, es una tentación muy grande. La manipulación estratégica para ascender, para quedar en buena posición, para tener también un liderazgo, y podemos verdaderamente pues cometer pecados incluso graves, como dice aquí, ¿eh? La adulación es una falta grave si se hace cómplices de vicios o pecados graves, porque yo me estoy haciendo cómplice de un vicio o pecado grave de esa persona a la que le estoy adulando. Por ejemplo, ¿eh?, cuando a veces va alguien allí y está contando verdaderas barbaridades, pues de infidelidad, de infidelidad sexual, ¿no? Pues que aquí parece que hay ciertos lugares en los que uno, delante de los demás, tiene que ir allí haciendo alarde de no sé qué. Y hoy en día tenemos tal falta de sentido del pudor que en un contexto laboral, o sea, uno está allí alardeando de el fin de semana, que no sé qué y no sé cuántos. Y bueno, y puede haber personas a su alrededor que todavía encima caigan en el pecado de adularle o manifestarle pues una admiración por lo que ha hecho o dice que ha hecho, que lo vale, etcétera, etcétera. Esto es un pecado grave, porque se está haciendo cómplice de los vicios o pecados graves de esa persona. Cuando todavía los ensalza, cuando todavía los aplaude o se ríe o le hace la gracia con ellos. En vez de corregirle, ¿eh? Bien, damos un paso más. Otros tipos también de adulación, ¿no? Vamos a ver, yo me atrevería también a hablar de una adulación política, a ver si intento explicarme, ¿no? También yo creo que existe en nuestra cultura una adulación política en el sentido que es muy fácil que se caiga un halago de tipo político. Decía Juan Pablo II que los medios de comunicación han acostumbrado a ciertos sectores sociales a escuchar lo que halaga los oídos. Lo que halaga los oídos. A ver, vamos a ver, ¿qué tengo que decir yo a esta gente para que me vote? Pues venga, ¿no? Pues entonces empezamos a hacer halagos absurdos. Porque vosotros sois la esperanza de no sé qué. Estos jóvenes no sé cuántos son vosotros. Pues, ni usted, no hagamos halagos de manipulación política, porque usted sabe que esos jóvenes tienen un nivel de fracaso escolar y un nivel de recurso a la droga y un nivel de tal y de cual muy preocupante. Luego ahora no haga usted aquí un discurso totalmente halagador como si no hubiese ningún problema para ganarse sus votos, por favor. Que eso es un pecado de manipulación y de un halago falso. Esto es frecuente. Es frecuente. Existe, yo diría también, una adulación política, un halago político, que es para ganarme yo, para que me apoyen, pues yo estoy adulando aquí al personal, ignorando todos los defectos y los problemas que hay. Yo qué sé, o alguien que aspira a conseguir, pues por ejemplo, ser el director de una asociación, de una institución, de, yo que sé, académica o lo que sea, hace un discurso totalmente, ¿no?, pues ficticio, poniendo todo bonito y precioso, el caso es que me voten, y no voy a reseñar nada negativo, porque si digo algo negativo no me van a votar. Pero bueno, ¿pero cómo puede ser tan falso? Es un halago de tipo político, de seducción. Ya sabéis esa famosa frase de San Agustín, que yo la he mentado varias veces, que dice que hay dos maneras, que de dos maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo. Les halaga para seducirlos o les atemoriza para doblegarlos. Lo de atemorizarlos para doblegarlos es un poco lo que hace con los mártires, ¿no? Intenta atemorizarles, ¿no? Pero muchas veces la estrategia en la que nosotros caemos hoy en día es la otra, somos halagados, somos seducidos por los halagos. Y eso es una falsedad, O sea, una doble estrategia del mundo, para con los seguidores de Cristo. O se les atemoriza para doblegarlos o se les halaga para seducirlos. Y esto último es una estrategia en la que caemos fácilmente. Y por parte de quien la pone en marcha, pues comete un pecado, claro. Un pecado de estar manipulando, ¿no? Con halagos la opinión pública, con halagos tapando los problemas, todo es bonito, todo es bueno. Eso es mentira, que todo es bonito y que todo es bueno. Bien, un paso más, damos un paso más. Vamos a ver. Decía yo al comienzo del programa que la adulación, estrictamente hablando, este punto del catecismo la entiende como adulación de los defectos del prójimo, de las cosas malas, ¿no? Es decir, hacernos cómplices de un halago, de una complacencia con los defectos de los demás, bien sea por debilidad, como intento explicar, o bien sea por estrategia cómplice, etcétera. Pero es verdad también que en nuestro lenguaje habitual también se suele hablar de la adulación en un sentido más amplio, ¿no? El adular puede ser también un defecto propio de alguien que está no enfatizando las cosas malas del otro, sino incluso las buenas, ¿no? Pero con una intención manipuladora, ¿no? Pues el hecho de que, por ejemplo, alguien esté alabando las virtudes, ¿no? Pero vamos, con una intención que no es sana, ¿no? Que es una intención, pues, de pelotilleo, como se dice popularmente. El que esté yo siempre, pues dale que te pego diciendo. O sea, luego cuando él no está presente no le halago nunca. No se me ocurre halagarle porque no me brota espontáneamente. Ahora, se viene él aquí, está delante de todo el mundo, y yo aquí venga aquí a halagarle, de una manera desproporcionada. Porque lo que quiero es que él se entere de que yo estoy a su favor, pues, para que él me tenga a mí en cuenta, ¿no? Es un poco lo que dice el Evangelio. Si hacéis solo el bien a los que esperáis que os lo devuelvan a vosotros, ¿qué mérito tenéis? Entonces, cuando un halago, ¿no?, se realiza, ala, cuando esté él presente, si no está presente no hay halago, mal asunto. Es sospechoso eso. Es mejor que si tenemos que hacer algún halago, lo hagamos en ausencia de la persona halagada. No voy a decir que no se puede hacer nunca un halago delante delante de alguien que está presente si lo que digo es verdadero, ¿verdad? Pero cuanto más austeros seamos en eso, mejor. El halago, si se hace en ausencia de la persona, tiene mucha mayor bondad. Yo creo que esto es importante, ¿eh? Es importante. Me parece que hay que ser muy austeros en los halagos a las personas en su presencia. ¿Por qué? Porque todos tenemos también tentaciones de vanidad, ¿eh? Y porque sin darnos cuenta, incluso con buena, si hay mala intención, está claro, ¿no? Pero incluso hasta con buena intención podemos estar fomentando la vanidad y además podemos estar centrando los ojos no en Cristo, sino en las personas. Y eso no es bueno, ¿eh? No es bueno. Y además lo digo aquí porque yo sé que puede ser este uno de los problemillas que un poco morales que pueda haber también en torno a muchas intervenciones en Radio María, ¿no? Hay que ser agradecido, pero no hay que estar siempre alabando y dale que te pego y dale que te pego. Yo pienso que es que hay que ser austero en las alabanzas. Y si es posible no hacerlas delante de la persona a la que estamos alabando. Bueno, pues como veis también tiene algunas otras aplicaciones esta doctrina que en este punto 2480 habla del halago, la adulación o la complacencia. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Estamos hoy comentando el punto 2480, punto que habla sobre el halago, la adulación, la complacencia. Vamos a terminar en esta reflexión que hemos realizado sobre qué es la adulación, etcétera, con algunas reflexiones complementarias, ¿no? Decía Napoleón Bonaparte, ya veis qué citas traigo aquí a colación, decía él que quien sabe adular, sabe calumniar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, que yo creo que también somos conscientes de que quien está adulando y está adulando los defectos del otro para obtener su favor, en el fondo está queriendo ganarse el mal, y claro, si la otra persona, la que está siendo adulada, es un poco lista, generalmente no suele serlo, claro, porque como ya él está practicando el mal, está encantado de que alguien le dé la razón en el mal que está haciendo, ¿eh? Lo propio, claro, lo típico es que el que es adulado y al que le dan la razón en lo que está haciendo mal, pues él encantado de que alguien le adule, ¿no? Pero si es un poco listo, pues la persona que está siendo adulada, él se dará cuenta de que dice, bueno, este a mí me está adulando porque ahora le conviene. Le conviene adularme, le resulta rentable, él espera de mí esto y lo otro, ¿no? Pero vamos, ¿no? Que este, si es capaz de adularme, es que sabe calumniar también, como decía Napoleón, ¿no? Quien sabe adular, sabe calumniar. Luego, en el fondo, hay que decir esto, que tenemos que desconfiar de quien nos da la razón cuando en el fondo no la tenemos. ¿Eh? Hay que desconfiar de esa persona, de esa actitud aduladora. Incluso aunque en este momento, mira, me está dando la razón, sí, pero déjate, o sea, vamos a ver. Lo que pasa es que hay que tener un amor a la verdad muy grande para darse cuenta de esto, claro. Y entonces uno lo que tiene que hacer es convertirse, ¿no? Pero esa reflexión de Napoleón Bonaparte, mira, quien sabe adular sabe calumniar. Luego, si me está adulando, en el fondo, pasado mañana, me puede calumniar o puede ser mi enemigo, ¿no? Es aquella famosa frase también que decían los romanos, ¿no? Roma no paga traidores. Esa es una frase que viene, o sea, se formuló en un contexto en el que, bueno, pues hay unos traidores que por intereses suyos ponen en manos de los romanos una información, o sea, se dejan sobornar para que Roma acabase con la vida, se desembarazase de un tal Viriato que allí en el año 139 antes de Cristo, pues era un tal Viriato que era enemigo de Roma, y entonces Roma consiguió que hubiese allí pues unos traidores que le dijesen dónde estaba aquel tal Viriato, pudieron acabar con él. Entonces, claro, cuando después aquellos que habían sido cómplices o los que le habían delatado al enemigo de Roma van diciendo, oye, que nosotros te hemos vendido a nuestro a tu enemigo, y gracias a nuestra traición, pues tú has podido acabar con él, ¿no? Ahora danos la parte. Entonces se formuló aquella famosa frase, en Roma no paga traidores, ¿sabes? Roma no paga traidores. Tú, aunque hayas hecho algo que a mí me haya convenido para mi interés, tú eres un falso. El que sabe adular, sabe calumniar, ¿eh? Y si tú lo has traicionado a ese, mañana puedes traicionar a mí. Es que es así. Esta es una reflexión importante. Qué tontos no seríamos, ¿no? Qué tontos somos, de hecho, ¿no? Cuando ponemos nuestra confianza en alguien que está dándonos la razón en algo en lo que no la tenemos. Ahora resulta que, sí, estratégicamente, pues bueno, pues mira, pues yo le convengo, pero cuando pasado mañana ya no le convenga, pues sí, irá y será adulador de otro, porque busca su conveniencia, ¿no? Bueno, esto es importante, y al mismo tiempo yo diría que amigo es el que te dice la verdad, y enemigo es el que te adula. Esta es la clave, ¿eh? Es la clave de este punto 2480, la auténtica amistad es la que formula la verdad. Aunque esa verdad escueza, pero amigo es el que te dice la verdad, enemigo es el que te adula, aunque pueda parecer exactamente al contrario. Pero tenemos que grabar a fuego, ¿no? A fuego este aspecto. Por eso es muy importante tener una prontitud para acoger las correcciones, corregir los defectos del prójimo. Claro, ahora viene alguien, te corrige y es tu enemigo. Pero ¿cómo tu enemigo? Si este es el que te quiere. El que te está adulando es tu enemigo. Decía Séneca, decía él, no, prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Aunque la verdad, por desgracia, no tengamos, yo diría, la clarividencia suficiente para acogerla como liberadora, para acogerla como un don, como una gracia. La verdad siempre es una gracia. Es una gracia, ¿eh? Lo que ocurre es que no siempre tenemos la virtud suficiente para percibirla como tal. Entonces, es fácil, ¿no?, que caigamos en percepciones equivocadas, ¿no? Pero decía Séneca, prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Y bueno, y hago el matiz que muchas veces he hecho, que esto no quiere decir que la verdad haya que manifestarla pues de una manera displicente. No, tiene que ser manifestada con cariño, con paciencia, con prudencia, etcétera, etcétera, ¿no? La frase que ayer decíamos del cardenal Lustiger, el cardenal el que fue cardenal de París, que decía que no se puede decir las cosas a cualquiera, de cualquier modo, en cualquier momento. No, pues no, también hay que tener una prudencia. Pero esto no quita esta otra frase de Séneca, ¿eh? Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Bien, y este punto, 2480, termina con la siguiente frase. Dice, La adulación es un pecado venial, ha distinguido que era un pecado grave, cuando se hace cómplice de vicios o pecados graves. Y dice, es un pecado venial cuando solo desea hacerse grato, evitar un mal, remediar una necesidad u obtener ventajas legítimas. Bueno, digamos que este punto del catecismo hace una distinción hasta qué punto puede ser grave o leve el pecado, ¿no? Yo creo que es difícil también establecer esa línea divisoria entre lo grave y lo leve, pero bueno, tiende, o sea, le quita gravedad, ¿no? Le quita gravedad al pecado de adulación en la medida en que no tiene toda la malicia, la malicia estratégica de decir, yo ahora le estoy adulando a este, con, por ejemplo, el hecho de que a veces adulemos por debilidad, por falta de personalidad, Hombre, pues evidentemente por no saber posicionarnos, ¿no?, delante de los demás, que es muy frecuente. Por ahí uno tiene una tendencia a hacerse grato y entonces le falta saber llevar la contraria ante los demás, ¿no? Bueno, pues evidentemente eso le quita una gravedad. Eso no va a tener el mismo grado de gravedad que la adulación, que es fría, calculadora, para ganarme este puesto, el otro. Bien, es distinto, ¿no? Y esto pues entendemos que tiene un grado de culpabilidad moral inferior, pero no por eso hay que quitarle importancia, porque el Señor nos quiere santos y quiere que vayamos creciendo, ¿no? Y sobre todo hay que desenmascarar esa tendencia nuestra a proceder no en la búsqueda limpia de la verdad, sino en recurrir siempre a eso de que el fin justifica los medios, ¿no? Y bueno, pues ahora recurro a ganarme a este, y si me gano a este, pues conseguiré lo otro, ¿no? Esto que dice aquí, que la adulación pues, tiene como causa a veces el intentar evitar un mal, remediar una necesidad, pues mira, pues yo si intento evitar un mal, haciendo una pequeña adulación de esta persona, me la gano, etcétera, pues mira, si me la gano, así evito que este haga eso que pensaba hacer y me lo gano, y bien, es como diciendo, voy a ver si seduzco a esta persona, si la seduzco, y así evito que proceda mal. Pero bueno, pero ¿por qué tenemos que estar adulando a una persona para intentar evitar un mal? Es la eterna tentación de que el fin justifique los medios. Lo importante es decir, la adulación con fines buenos, entre comillas, ¿no? La adulación con fines buenos, fines buenos, tiene que ser suplida por la corrección fraterna prudente con fines buenos. Así de claro, O sea, es decir, no justifica el fin bueno que yo tengo del de ganarme a esta persona que le esté adulando lo que está mal. O sea, es decir, si le estoy yo ahí adulando y le estoy dando la razón en las cosas en las que no debiera dar la razón, hago mal. Aunque persiga después ganarle para algo bueno, pero hago mal. La adulación con fines buenos tiene que ser sustituida por la corrección fraterna con fines buenos. O sea, aquí el fin tiene que ser bueno, pero el medio también tiene que ser bueno. El fin y los medios. Si no, el acto moral no puede ser considerado bueno en su conjunto. Bien, lo dejamos aquí. Hemos explicado a lo largo del día de hoy el punto 2480. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas sobre el tema de hoy o algún tema que haya podido quedar pendiente en días anteriores. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Solemos decir en alguna ocasión de vez en cuando, pero aprovecho para decirlo hoy. Intentemos que nuestras intervenciones pues sean lo más centradas posibles en una pregunta concreta, pues por no dispersarnos, porque a veces igual también puede haber algunas intervenciones pues que no terminan de formular una pregunta concreta. Es bueno que cuando, como suele haber muchas llamadas y a veces es difícil intervenir, que pensemos en una pregunta concreta antes de formularla. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. No analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Sí, adelante. Mira, soy de aquí de Ávila. Es un refrán que me decía mi madre cuando me acuerdo que me quería corregir por fraternalmente y porque me quería, la verdad, y me hacía a veces llorar, y es verdad. Porque me decía, quien bien te quiere te hará llorar, y que no reír y cantar. Entonces era solamente eso, ¿vale? Gracias. Pues sí, pues ciertamente es otra reflexión que viene un poco como a corroborar la que decía esa frase que hemos dicho aquí, que prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Lógicamente, pues yo además yo diría una cosa bien clara, ayer también la dijimos. La familia es el lugar en el que se practica la corrección fraterna y, sin embargo, no la crítica por la espalda. Por el contrario, fuera de la familia es muy frecuente que haya crítica por la espalda y nunca corrección personal. ¿Por qué? Pues es evidente, porque hay amor. Hay amor donde se ama, no solo se estimula, no solo se dicen palabras de ánimo, sino también se corrige. Donde no hay amor, bueno, pues mira, nos evitamos cualquier tipo de dificultad y sencillamente esperamos a que la persona esté ausente para criticarla, ¿no? En la familia es el modelo, es el lugar, ¿no?, en el que vemos, en el que más fácilmente, ¿no?, tenemos la llamada a vivir la verdad, a vivir en verdad, en el amor, a unir la verdad y el amor, las dos, perfectamente conjugadas. Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Sí, buenos días. Sí, pero yo. Sí, adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Mire, yo, bueno, la verdad es que me ha descubierto un poco en esta falta, ¿no? En el sentido de, ya no el individual, que a veces, pues, dentro de que te podemos tener ya confianza con la gente, pero sí veo que es un signo de debilidad grande, ¿no?, el no alimentarse realmente del amor de Dios, porque el poner o el buscar, que ya no con placer en lo general, en la sociedad, ¿no?, en nuestro entorno, y que nos complazcan a nosotros, ¿no?, un poco en el sentido, pues, de no buscar la fuente, en el sentido de, pues, de sumarnos a lo que realmente hay en bueno, ¿no?, aunque suponga una incomodidad, romper con la pereza, como los grupos pro vida, pasión, incluso si ya no políticas, por lo menos un poco a nivel de barrio, incluso, ¿no?, las mejoras que se puede hacer, porque de alguna manera es como todo está bien, aquí nos sentamos delante de la tele y van pasando los días y hasta que nos queden. Pues un poco eso, en la lucha con la complacencia en lo general, en el gasto, en la administración de los bienes, en el tiempo. En fin, creo que me he entendido. De acuerdo. Yo diría, respecto un poco de la intervención del oyente, vamos a ver, frente a esa especie de complacencia, yo creo que es bueno que exista en nosotros, pues, una tendencia un poco a la insatisfacción. También moderada, moderada, porque claro, si una persona tiene una insatisfacción que haga lo que haga, siempre se queda mal y... No, yo me refiero a una insatisfacción moderada, me refiero en el sentido de que siempre nos deje deseo de conocer más la verdad por la verdad. O sea, conciencia de que seguro que necesito convertirme más, de que no puedo hacer las paces, pues, con esta sociedad que vive de espaldas a la verdad, que es Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta sociedad aduladora, aduladora, que lo que pretende transmitirme es que, bueno, pues nada, relájate y vive tranquilo y disfruta de todo y no te preocupes de nada, ¿no? Frente a esta sociedad que nos quiere imbuir una falsa paz y complacencia, es bueno que tengamos una tendencia autocrítica con una prudente insatisfacción de nosotros mismos. Yo creo que la sociedad que pretende imbuirnos el consume y calla y mira, no te preocupes y bastantes problemas tiene en la vida, tú vive y disfruta, ¿no? Bueno, pues yo creo que frente a esa complacencia es bueno que tengamos una tendencia a la autocrítica, a la insatisfacción, a decir, seguro que hay cosas en las que tengo que profundizar más, en las que tengo que crecer, ¿no? Eso es bueno, ¿eh? Es decir, yo, como muchas veces me habéis escuchado, sin perder la paz, pero sin hacer las paces, ¿eh? Sin hacer las paces con la mediocridad de este mundo y con su tendencia aduladora y complaciente. Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, ¿soy yo? Sí, adelante, le escuchamos. Pues mire, no es referente a lo de hoy, aunque no parezca pelote, yo le agradezco mucho el tiempo que usted invierte para podernos orientar sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Y aparte de esto, es que el otro día, cuando usted habló del protocolo de cómo estar en la Santa Misa, no me quedó claro. En la hora de la comunión, usted dijo que en sentido de recogimiento está muy bien quedarse sentado, pero cuando está la sagrada forma fuera del sagrario, ¿cómo cree usted? Yo hasta ahora estaba arrodillada o de pie. ¿Qué forma tengo que seguir? Y luego, desde la consagración hasta el Padre Nuestro, yo estoy arrodillada. ¿Esto es correcto o incorrecto? Sí. Muchas gracias. De acuerdo. Se entrecortaba un poco la voz del oyente, pero yo he entendido dos preguntas. Vamos a ver, dice el oyente que ella tiene el hábito y la costumbre de permanecer arrodillada desde la consagración hasta el Padre Nuestro, hasta la doxología del por Cristo con él y en él. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Lo dice explícitamente pues la ordenación general del misal romano. Dice que lo que está preceptuado es que uno esté de rodillas para todos, lo que está preceptuado es que esté de rodillas el momento de la consagración, ¿eh? Si es que puede ponerse de rodillas, claro, y no se le impide su salud. Pero también, eso es lo que está preceptuado, pero también permite que por un sentido, pues, uno pueda también permanecer de rodillas el resto del canon hasta el momento de la doxología. Eso está dicho explícitamente en la ordenación general. Y con respecto a la postura en la que debemos de permanecer después de haber comulgado, literalmente lo que dice esa ordenación general es que estemos sentados hasta la oración de acción de gracias, ¿eh? Bueno, yo creo que también hay que entender que puede haber lugares, etcétera, en los que pues puede establecerse el gesto de ponerse de pie hasta que se introduce o se reserva el Santísimo Sacramento, el Sagrario, etcétera, y tampoco sería ninguna barbaridad. Pero si nos atenemos explícitamente a lo que dice la ordenación general, habla de la postura de estar sentados después de haber comulgado. Yo puse el ejemplo de que cuando hemos comulgado, tenemos al Señor dentro de nosotros, por lo tanto parece que uno se arrodilla delante de alguien, pero es que en el momento en que has comulgado, el Señor está ya dentro de ti. Y por eso parece que la postura de estar sentado es una postura de recogimiento en torno a Cristo que está dentro de nosotros. Bien, aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí. Mire, soy de Zaragoza, Araceli. Y es que me refiero a ayer, porque me le dio en el clavo que él hubo una cruz hace 43 años sobre la difamación, padre. Y resulta que gracias que llevo al Señor a mi lado, él me ha ayudado mucho y lo llevo con mucha resignación, pero lo he sentido y llega a mi corazón mucho porque veo mucha indiferencia, igual en parroquia que en mi familia de mi marido, porque yo no sé, padre, que tengo horror a la difamación que a mí me ha tocado mucho y se lo ofrezco al Señor, pero mientras lo siento en mi corazón mucho, llevo muchos años y gracias a eso puedo ir tirando porque no dejo la iglesia y no dejó la ayuda del Señor, que a veces digo, pero ¿por qué iglesia? A veces veo gente que me hacen tanta indiferencia y daño algunas, pero también tengo otras muy buenas. El Señor me manda también, poquito a poco, cosas también agradables, ¿entiende? Y esto es todo, Padre, porque habló muy bien, me dio a mí todo lo que a mí me pasaba y no he podido por menos que explicarlo para que se tenga mucho cuidado de eso. Yo tengo mucho miedo de hablar. Tendré defectos, que no soy perfecta, pero hay que tener mucho cuidado a las personas. Padre, eso es todo. Vale, muchísimas gracias. Pues sí, ciertamente cuando alguien ha padecido la difamación es mucho más consciente del mal, o sea, del daño que puede llegar a ejercer, ¿eh? Seguro que el que difama no es consciente, ¿eh? No es consciente de todo el daño que puede estar realizando en un acto que a él le puede parecer, bueno, pues intrascendente y sin embargo... puede llegar a quitar la paz a muchas personas. Al mismo tiempo, también creo que es importante decir una palabra a las personas que son difamadas de con qué espíritu deben de intentar coger esa difamación, ¿no? Yo creo que también es importante el que nosotros, en la medida que podamos y el Señor nos dé la gracia, relativicemos. Incluso a veces uno tiene que decir, pues mira, están hablando mal de mí, ahí está, dale, que te pego, pues mira, pues yo creo que no, lo que están diciendo no es verdad, pero seguro que hay otros defectos que tengo que no los conocen y que de hecho no los están diciendo, ¿no? Y mira, Señor, te ofrezco esta difamación y te la ofrezco y no me voy a estar no voy a estar sufriendo con ella. Más difamado fuiste tú y lo ofreciste por nosotros. Es decir, también yo creo que es importante el que cuando somos difamados no estemos dándole vueltas a la herida, no estemos dándole vueltas, sino que la ofrezcamos e intentemos pasar página en nuestra vida. Porque si nos quedamos bloqueados, ¿no?, en que han hablado mal de mí, han hablado mal de mí, han hablado mal de mí, eso nos puede producir una herida que nos impida avanzar en la vida espiritual, ¿eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.